El as en la manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy, viernes 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre de 2024. Hoy hemos abierto con Eric Steckel, el pensilvano Eric Steckel, que con 22 años ya de trayectoria profesional, uno pensaría que por lo menos tiene, pues no sé, entre 40 y 50 años. Este tipo tiene 33. Bueno, pues ¿y por qué? Pues porque con 11 años fue invitado a tocar en el Festival de Blues de Sarasota, en Florida. Y desde entonces ha sido considerado como uno de los guitarristas con más talento, ¿no? Con más prometedores de su generación. El tipo ya con 12 años ya estaba haciendo sus pinitos con John Mayall y los Blues Breakers. Y el tema con el que hemos abierto este este nuevo episodio se titula El Camino. Esta canción que se compuso después de un largo viaje por esa autopista que recorre todo el contorno oeste de la costa oeste de California, la autopista 1. Y que tiene unas impresionantes vistas. A quien no lo haya hecho, desde luego le invitamos a hacerlo porque es absolutamente tremendo. Pues Steckel contaba que esa idea, la idea de ese tema surgió mientras conducía el tipo ahí con su camioneta, viendo cómo el horizonte se expandía, ¿no? Y el camino parecía no tener fin. Esto no es del todo cierto cuando uno la conduce, porque en realidad sí que estás como absorto entre las montañas y el mar que va rompiendo contra las rocas que pegan junto a la autopista. Dick Steckel estará en España en febrero del próximo año, el 20 de febrero. Estará en la Sala Wolf en Barcelona, el 21, en la Sala Canalla Live en Pamplona. El 22 de febrero lo tendremos por Rockville y ya estamos ansiosos de ver cómo podemos dar con él, para ver si nos puede dedicar al menos algo de tiempo. Y el 23 de febrero estará en el Black Music Festival en Girona, en el Centro Polivalent La Torrentera, en Aiguaviva. Eric Steckel, maravilloso, como decimos, con El Camino. De uno que viene a España próximamente a otros que también van a aterrizar por aquí, estoy refiriéndome a los centroeuropeos The Wolf. De su álbum Muscle Shoals, que como ya hemos dicho se ha grabado en esa propia ciudad, en Alabama, hemos extraído el tema El Libro de la Vida, Book of Life, The Wolf. Till I bend, they throw me away. Hammer in your hand, get ready for another blow. To the head of the heart, a little harder, now down I go. I said I'd die to be your man, and I did twice. Now I understand. Your book of life, mama, ain't got my name. Oh, poco a poco vamos desgranando el álbum Muscle Shoals, como hemos dicho, donde han grabado este décimo disco de estudio con el productor ganador de un Grammy, Ben Tanner. En realidad no ha sido, bueno, ha sido en la ciudad, en Muscle Shoals, pero en dos estudios, en los Fame y en los Muscle Shoals Sound Studio. Y es que, claro, aquí están rindiendo y se ve además claramente que rinden tributo pues a Wilson Pickett o a Aretha Franklin o al propio Little Richard con ese inicio de este tema, de este Book of Life, de este libro de la vida que acabamos de escuchar con The Wolf. Ellos, como ya hemos dicho varias veces, son Robin Pisso en los teclados, esos teclados que sonaban, como digo, al principio, en el Hammond, el órgano Hammond también, y los hermanos Luca y Pablo Van de Poel. Luca en la batería y Pablo en la guitarra y en la voz. Claro, no es ninguna sorpresa, ¿no?, que ellos continúen con esa senda que ya habían marcado bien desde el principio, con un estilo muy particular, pero que también te transporta a lo más granado, a lo mejor del sonido más contundente desde el punto de vista de rock de los años 70. Recién publicado, como hemos dicho, y poco a poco lo vamos desgranando, se publicó el día 7 de diciembre y que además, nada más publicarlo, hicieron ese The Wolf Fest, ¿no?, ese festival en el que ellos mismos se rinden también tributo a sí mismos e invitan a un montón de bandas de estilo, bueno, de parejo, para tocar con ellos. Bueno, pues atrás queda The Wolf. Ayer, bueno, allí les vimos en El Sol, les hemos visto en la Sala Caracol y también en el Festival de Blues aquí en Andalucía. Y vaya, también atrás quedan conciertos un poco más pequeños también, que en los que hemos visto, por ejemplo, a GA20. De GA20 lo que nos ha pasado además es que nos hemos quedado un tanto perplejos porque algo está sucediendo dentro de la banda. La banda que comenzaron Pat Fagerty junto con Tim Carman y Cody Nielsen, pues se está deshaciendo. En julio del año 2024 se anunció que Tim Carman sería reemplazado en la batería por Josh Kiggins. Y no hace ni dos días que Pat Fagerty ha partido peras, ¿no?, como se dice, ha partido peras con la banda y en su lugar estará, como digo, Cody Nielsen. Perdón, me refería antes a Stubbs, ¿no?, a Josh Stubbs. Bueno, pues aunque ellos muy al principio empezaron como dúo y también incluso tuvieron alguna formación como grupo de cuatro, como cuarteto. Las almas de esta banda, Stubbs y Fagerty, en realidad han venido interpretando todos sus temas como formato trío. Ya sabemos que además el nombre de la banda rinde homenaje, ¿no?, a ese amplificador legendario, ¿no?, de Gibson, ese GA20, al cual también rinden tributo dentro de su sonido, porque es lo que a ellos más les identifica, ¿no? Blues sucio, digamos, ¿no?, de Chicago, de los años 50 y también 60, del cual además también es originario ese mismo amplificador, ¿no?, ese GA20. Pero además de anunciar el reemplazo de Pat Fagerty por Cody Nielsen, además de eso, bueno, la cosa ya venía de atrás y es que acababan además de grabar un tema con Cody Nielsen que se llama Crying and Pleading. Este tema se publicó hace tan solo tres días y suena de esta manera. Come Este es el Llorando y Suplicando que nos traen GA20, ese Crying and Pleading. El tema es original de Billy Boy Arnold y suena así de bien en ese single que han extraído, recién publicado, como digo, tan reciente como hace 3 días, ¿no? Decir que además, corregir, ¿no? No era Josh Stubbs, en realidad es Matthew Stubbs, que como digo, conforma el trío con Cody Nielsen y Josh Kigans. Que la audiencia de El As en la Manga sois gente bastante versada en música, eso no es nada nuevo. Pero he de decir que también, y aquí va mi mención, ¿no?, para Carlos Iribarren, porque me corrigió online, y con lo cual además agradezco bastante, puesto que en el hace 2 programas estábamos poniendo el tema Free de Stone Roses y hacíamos referencia a la banda norteamericana Free. No era así. Gracias, Carlos, por corregir. Efectivamente, era la banda londinense, la banda de Paul Rogers, que, como digo, pues eso, después emprendería su carrera en solitario y también en el grupo Bad Company. En fin, gracias de nuevo. No es la primera vez y tampoco será la última. De GA20 tenemos que pasar a Las Miradas Frías. Ellos son The Coasters y también pasaron hace relativamente poco por España y acaban de publicar también este tema que se llama Llevar el caballo al agua, Horse to Water. We'll be right back. Este era el caballo que es el dicho, ¿no? Que se puede llevar un caballo al agua, pero no se le puede obligar a beber. ¿Por qué se habla de esto, esta canción? Pues porque Chris Tapp, la mitad del dúo The Cold Stairs, junto con Brian Mullins, Chris Tapp en la guitarra y en la voz y Brian Mullins en la batería, así un poco al estilo Black Keys, compuso esta canción durante su lucha contra un diagnóstico de cáncer. Y claro, eso le enseñó, ¿no?, que aunque se puede apoyar a quien se le ama, pues cada persona tiene que decidir por sí misma, ¿no?, para enfrentarse a esos demonios que lleva dentro. De momento no hay fechas publicadas de The Cold Stairs para poder verles en directo, al menos aquí en España. Y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que se publica en ese sentido próximamente. La que sí que va a estar por España y además con un montón de fechas es la belga Galia Bolt. Ella estará en el mes de febrero, el día 4 estará en Valencia, en el 16 toneladas, el día 5 en Alicante, en La Gramora, el día 6 de febrero en la Sala Wolf, en Barcelona. La Sala Wolf va a estar bastante petada ese durante el mes de febrero, igual que la Sala Rock and Blues de Zaragoza, que estará el 7 de febrero, Galia Bolt. El 8 de febrero en Gel Dorado, en Vitoria-Gasteiz. El 8 de febrero estará en la Sala Mito de en Bilbao. El 9 de febrero en Rockville, en Madrid, también Rockville de nuevo. El 11 de febrero en La Cochera Cabaret, en Málaga. El 12 de febrero en Planta Baja, en Granada. El día 13 en Lui Lui, en Estepona. El 14 en la Sala Ambigu, en Córdoba. El día 15 de febrero en la Sala Babylon, en León. Y cerrando la gira en el día 16 en la Sala Acapulco, en Gijón. Desde luego se va a recorrer de arriba abajo varias veces Galia Bolt con su grupo. Ella viene dando la gira para promocionar su último disco, Hop on a Ride, vente aquí a dar una vuelta, Hop on a Ride, la belga Galia Bolt. De ese álbum hemos escogido precisamente el tema que le da título, Hop on a Ride, Galia Bolt. Hop on a Ride, de disco Hop on a Ride, y también estará presentando, bueno, estará presentando el Shout Sister Shout. Hay que decir que Galia Bolt, aunque destaca por su voz y por ser guitarrista, además también toca batería y teclados, y además de manera bastante activa en sus grabaciones, de manera que va haciendo ella su propia composición y también su interpretación, ¿no? Y en marzo, hemos dicho de febrero, pues marzo va a ser el mes de las Jotas, porque en primer lugar vamos a tener a J.D. McPherson, que nos presenta el álbum Night Owls. Tan solo hará tres fechas durante el mes de marzo. El jueves 15 estará en Intxaurrondo, en la sala de Intxaurrondo, en Donostia. El viernes 16 en el Auditorio Ferrol, en Ferrol. Y el sábado 17, como cierre de gira, en Joyeslava, en Madrid, donde ya estuvo además la última vez. Es una gira un poco rara en cuanto a lo que son las localizaciones en las que va a estar interpretando, pero no seremos nosotros quienes les pongamos pegas a J.D. McPherson. Para poner ya un poco de sintonía respecto de qué es lo que nos vamos a encontrar, hemos escogido otro tema también del que vamos desgranando, ¿no? De ese búhos nocturnos, o de esas lechuzas nocturnas, esos night owls, que dice que, en fin, no se te puede sacar a ningún sitio. I can't go anywhere with you. No puedo ir a ningún sitio contigo. Si bien estábamos hablando de Alabama con The Wolf, con ese álbum, con ese Muscle Shoals, alguien que tiene que ver también con Alabama es J.P. Harris. Si antes hablábamos de las Jotas con J.D. McPherson, también tenemos que hacer referencia a J.P. Harris, que, como digo, es de Montgomery, Alabama. Él en 2011 se mudó a Nashville donde además de ser carpintero y restaurador, empezó a grabar después de descubrirse a sí mismo como compositor y también como intérprete. Empezó a grabar un disco tras otro, este es el que debutaría con I'll Keep Calling y después Home is Where the Hurt Is del año 2014 o Sometimes Dogs Bark at Nothing, algunas veces los perros le ladran a la nada del 2018 y después haría en 2021 un proyecto de sonido tradicional de los Apalaches centrado en el banjo, ¿no? Con su proyecto J.P. Harris Dreadful Wind and Rain. Y de fruto de eso sería el álbum Don't You Marry No Railroad Man, no te cases con ningún hombre ferroviario. Bueno, pues este cantante de aspecto y voz robustas y de barítono, J.P. Harris, estará por España y con no pocas fechas, el día 16 de mayo, ahora nos estamos refiriendo a mayo. El 16 de mayo estará en Rasmatás, en Barcelona, el 20 de mayo en el Loco Club, en Valencia, el 21 de mayo le tendremos por el Sol, en Madrid, el 22 de mayo Rock and Blues, de nuevo, en Zaragoza, el 23 de mayo en Urban Rock, en Vitoria-Gasteiz, el 24 en Factoría, en Avilés, y el 25 cerrando su gira en Cantabria, en Santander, en la sala Little Bobby. J.P. Harris, hemos escogido, ¿no?, de su álbum J.P. Harris is a Trash Fire, es algo así como ellos que se autodenominan, ¿no?, esa basura blanca o esa basura en fuego, ese zorro viejo, es el tema que vamos a escoger para poner ya un poquito de sintonía de J.P. Harris. Been 500 miles of upside down smiles. Highway taking bad day out on me. It's rough and rocky traveling. It's got my heart unraveling. But honey, you about the lovin'est thing I see. And there ain't 1 mile of good road between Knoxville and Memphis. So I think I'll stay. Fox loves chicken. Would you let me up in your hen house tonight? Oh, it's been day after day, just whiling the miles away, lonesome as a rambling boy can be. But the way you shake them tail feathers driving off this pale weather, oh, I'd sure love to know what's underneath. And there ain't 1 mile of good road between Knoxville and Memphis, so I think I'll stay a while in Caroline. And if I said that I loved you like a old fox loves chicken, would you let me up in your hen house tonight? Ese es J.P. Harris con ese Old Fox, es el zorro viejo de su álbum J.P. Harris is a Trash Fire. Como digo, le estaremos viendo en el mes de mayo. La que también vamos a estar viendo próximamente es a Susan Santos. Ella estará el 27 de diciembre en El Sol, en Madrid. El día 13 de febrero, durante enero de momento no tenemos fechas confirmadas, el 13 de febrero estará en Mardi Gras, en A Coruña. 2 días después estará en Lugo, en la Sala Jäger, día 15 de febrero. El día 21 de marzo estará en la Sala Babylon en León y el 1 de abril estará en Planta Baja en Granada. Ella continúa con su Sonora Tour, fue del año 24 y también Sonora Tour va a tener su prórroga en el año 25. De ese álbum, Sonora precisamente, hemos escogido Let It Ride, Susan Santos. Outside the law, it makes me feel. Muchas veces, y eso en España es especialmente relevante, decimos que uno no es profeta en su tierra. La zurda pacense Susan Santos no tiene absolutamente nada que envidiarle pues a una Debbie Davis o a Deborah Colman o a Joanna Connor o a, diríamos que a Sue Foley, ¿no? O a Ana Popovich o a Laura Chávez o a Joanne Shaw Taylor o incluso a la propia Samantha Fish o a Ali Venable, ¿no? Que vimos en Austin hace bien poco. Susan Santos, como se dice por ahí, ¿no? Te puede tocar el blues de 12 compases como si fuera cualquier cosa. Y no es ni mucho menos así. La súper talentosa Susan Santos, a la que hemos visto innumerables veces en el circuito de Madrid, pero que también pudimos ver en su momento, por ejemplo, con la Supersonic Blues Machine, en esa formación en la que también integraba el tejano Billy Gibbons, y que además tanto le dejó, ¿no?, atónito en el propio escenario, pues esa es nuestra Susan Santos. Como digo, el tema se llama Let It Ride, que siga, ¿no?, que cabalgue, ¿no?, de su álbum Sonora. De algo tirando a la americana, pero también con sabor propio, nos vamos a Surrey, en donde un tipo que ha tocado prácticamente todos los palos de la música contemporánea dice o rinde también homenaje al frente asiático. Estoy hablando de Nick Lowe y de su tema Tokyo Bay, del álbum Walkabout, que, como viene haciendo desde hace ya unos cuantos años, interpreta junto con los norteamericanos y parcialmente mexicanos Straight Jackets. De ese álbum hemos escogido el tema Tokyo Bay. Ahora hablaremos un poco más de ello. Como digo, del álbum Walkabout, La Bahía de Tokio, Nick Lowe. I'll be long gone, daddy, when they find my note. But just for the record, this is what I wrote. I'm relocating to a foreign shore. You won't have me to kick around no more. You can't make me stay, I'm leaving today. It's anchors away, I'm shipping out to Tokyo Bay. There's a solemn little geisha pining for me, under a parasol out on the quay. She knows I'm coming from beyond the sea, and she's hoping and praying most fervently. The heck of days that they are gone smoking into Tokyo Bay. I'll find a liner, then my plan to work my ticket to some kind of hand. Maybe picking up after the cabaret band. Anything to get my toes in the sands of Tokyo Bay. Side canteen, I know, with my collar turned up and my cap down low, all dressed up like a Matalo. I got my grip in my hand packed, ready to go. I'll be a long gone daddy when they find my note. But just for the record, this is what I wrote. You can't make me stay, I'm leaving today. So glad to say I'm a heading up the gangway, bound for Tokyo Bay. Tokyo Bay, I'll be a long gone daddy. Be a long gone daddy. Long, long gone daddy. Long gone daddy, so long. That's all I wrote. Nick Lowe con este Tokyo Bay. Él, durante una gira por Japón, se quedó fascinado, ¿no?, por la cultura del país y especialmente por el contraste entre la modernidad de Tokio, de esa modernidad tan avasalladora, ¿no?, de esa urbe que te devora, y las tradiciones milenarias que todavía persisten a lo largo de todo el país. Él, claro, en esa experiencia pues le inspiró a escribir este tema, Tokyo Bay. De hecho, en una entrevista mencionaba que quiso capturar en esta canción esa mezcla de de exotismo, de cultura diferente, de emoción y de caos organizado, que yo creo que no hay expresión que mejor lo defina, ¿no? Ese caos organizado que se siente al pasear por las calles de Tokio. Hemos visto que Nick Lowe tiene, bueno, no para, ¿no? Tiene muchísimas fechas. El día 14, mañana, estará en Dallas. Al día siguiente estará en Austin, pero después tiene toda una gira por Reino Unido, en algunas fechas en solitario y en otras con los Straight Jackets, para luego volver en el mes de febrero a San Francisco, a Napa Valley, a Portland, Oregón, Seattle, en fin, Vancouver. La lista es muy, muy larga de todos los conciertos que afortunadamente nos dejan ver al artista británico Nick Lowe. De él vamos a pasar a Chuck E. Weiss. ¿Por qué? Pues porque, aunque creció en Denver, este tipo se metió de lleno en el tema del blues. Y durante los años 60 y 70 trabajó como baterista, acompañando a gente tan significativa como Lightning Hopkins, Muddy Waters o Howlin' Wolf. Claro, el tipo conocía enormemente el blues tradicional y eso, quieras que no, pues le abre muchas puertas a la hora de saber a quién tiene que referirse y cuáles son los palos que hay que tocar, ¿no?, para poder ser componente de esas formaciones. Además, él era capaz de fusionar el blues con elementos también de rock, de jazz e incluso de ritmos experimentales. Como muestra de esto, de su álbum Old Souls and Wolf Tickets del año 2002, hemos extraído de nuevo perdón, de esos coches que van con que tienen como dos pinturas, ¿no? A lo mejor algunas veces son que tienen, pues, que todo el coche es amarillo pero las puertas son negras, o el capó es, yo que sé, es azul. Esos coches se les denomina coches de dos tonos, ¿no? Two-tone cars. An out-of-body experience. Eso es lo que nos dice Chuck E. Weiss en este tema. Brakes on the brakes was getting mighty cheap. Big ol' ass train, Deco Legacy. Well, in a planetary gearbox in the future, you can dance. 5 pound of booze, Jedi's made of glass. Well, the gear's just on the dashboard, got a goofy 8-ball. Everybody talking about my two-tone car. Two-tone car, that's what it is. Going like the street, like a planetary gear. Two-tone car, going very far. Everybody talking about my two-tone car. Everybody's talking about my two-tone car. Canaveral Street. Dual carburetors, three-speed electric seat. Home by solar wind to protect you from the rain. Suicide lock to protect you from the pain. The radio's made of crystal, glows in the dark. Everybody talking about my two-tone car. Two-tone car, that's what it is. Going like a speeder, like a planetary field. Two-tone car, going very far. Everybody's talking about my two-tone car. Everybody talking about my we'll be right back. Everybody talking about my two-tone car. Everybody's talking about my talking about my tone car. Everybody's talking about my tone car. Everybody's talking about my tone car. Él es Chuck E. Weiss, y aunque nos dejó en el año 2021, para siempre quedan estos sonidos tan fantásticos como ese coche de dos colores, este two-tone car, Chuck E. Weiss. Como cosa curiosa, hay que decir que la pareja que era de Tom Waits en los años 70, Ricky Lee Jones, escribió el éxito Chuck E.'s In Love después de que Tom Waits le contara que Chuck E. Weiss había desaparecido durante unos días y al regresar explicó que, que lo que había estado es enamorado. Esa canción, Chuck E.'s In Love, se convirtió en un éxito internacional y puso a Chuck E. Weiss en el mapa, culturalmente hablando, ¿no? Aunque él siempre ha preferido quedarse en las sombras. Pues se nos va, como digo, y como pasa siempre, ¿no? La hora más rápida de la semana. La semana pasada, el sábado pasado, Ana Duque estuvo muy bien rodeada en la sala Fan House de un montón de amigos con un concierto estupendo en donde también presentó alguno de sus temas nuevos. De hecho, ha publicado tan recientemente como ayer un single en donde aparece como complemento a lo que es un recopilatorio de su sello. Como digo, como complemento, como recopilatorio, para añadir algo más de sustancia también a esas canciones, ha escogido el tema tradicional Jericho y lo ha denominado una especie como de EP, ¿no? De single de dos caras, pues Rocking Roots. Ella, Ana Duque, también producto nacional, como Susan Santos, nos ha deleitado muchísimas veces y la verdad es que desde estos micrófonos le tenemos muchísimo cariño. Desde aquí además le mandamos un saludo y esperamos tenerla muy pronto para que nos venga hablando algo más de todos esos temas nuevos y de también cómo pinta el año 2025, aunque ya se ve que viene bastante cargado tanto de noticias como de buenas vibraciones y también seguro que de un montón de fechas, porque no para. Ana Duque es que no para. Con ella vamos a despedirnos con este Jericho de Ana Duque. Como siempre, recordándoos que El As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la tarde o de la noche, según donde estés. Aquí en los micrófonos de Radio Carcoma y también en multidifusión todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Así también lo puedes escuchar todos, si lo quieres escuchar en diferido o en el coche o cuando más te apetezca. También lo puedes escuchar en los podcasts, en las plataformas iVoox y Spotify y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, con Ana Duque nos despedimos, con Jericho, deseándoos un grandísimo fin de semana y ya sabéis que siempre es un poco más divertido ser más malos que más buenos. Esto es El As en la Manga, estamos en Radio Carcoma, mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene. Jericho, I used to be the battle of Jericho.